estamos en línea con el doctor Gabriel Kaplun, director de la licenciatura en Ciencia de la Comunicación y especialista en comunicación comunitaria, que le damos la bienvenida y le decimos gracias. Bienvenido, Gabriel, muchas gracias por aceptar esta nota. Gracias a usted. Gabriel, estamos investigando sobre el tema de la estigmatización en los medios de comunicación, particularmente en lo que respecta a la campaña del Ministerio del Interior contra la estigmatización de los barrios. Quería consultarte, ¿qué debe tener, en primer lugar, una campaña de educación, una campaña contra la estigmatización, digamos? ¿Cuáles te parece que deben ser los componentes esenciales de la campaña? A ver, primero hay que preguntarse si hay que hacer una campaña de este tipo. Probablemente el origen mismo de una campaña así tiene que ver al menos con dos cosas. Una, como es sabido, los sucesos recientes, los operativos, los llamados megaoperativos en los barrios, bien, en ciertos barrios de Montevideo. Pero por otro lado, yo creo que el problema es más viejo. Hay una estigmatización previa de los medios de comunicación respecto a muchas zonas de la ciudad, muchas zonas del país, a ciertos sectores sociales, etcétera. Y creo que el problema de origen está allí, junto con los megaoperativos. Entonces, lo primero a preguntarse es si la campaña no debiera ser los propios medios de comunicación que estigmatizan zonas, barrios y sectores sociales. Entonces, cuando uno piensa una campaña, antes de pensar en publicidad, creo que hay que pensar en qué es lo que hacen y cómo se manejan los medios de comunicación respecto a estas cosas. Quizás la palabra campaña siempre nos lleva a pensar en términos publicitarios, pero también uno hace campaña cuando se mueve para lograr ciertas cosas, y creo que ese es un primer componente importante. Yo creo que un componente clave es la educación de nuestros propios colegas, los periodistas, que con mucha frecuencia, queriéndolo o no, terminan estigmatizando muchos barrios, y al cambio de sus prácticas. Eso por un lado. Por otro lado, creo que una campaña que busque trabajar en estas cuestiones no solo debe hacer publicidad y no solo trabajar con los periodistas y con los medios de comunicación, sino con la ciudadanía en general. En ese sentido, entiendo que esta que está en marcha ahora tiene algunos elementos positivos en cuanto a la intención, quizás no tanto en cuanto a la realización, a la implementación concreta. Porque en cuanto a la intención, creo que sí es bueno plantearse esto como un problema, el hecho mismo de la estigmatización que pone sobre la mesa. Y ponerlo como un tema de conversación me parece positivo. Creo que hay que ponerlo más allá de la publicidad, hay que ponerlo también en muchas acciones educativas, por ejemplo en el sistema educativo, creo que habría que incorporarlo como un componente fuerte. Por ejemplo, que permita conocerse y convivir a quienes participan del sistema educativo en distintas zonas de la ciudad. Eso podría ser útil también para una cuestión así. Lo último para señalar es que esta campaña en particular que se ha puesto en marcha, esta campaña publicitaria, corre riesgo, aún sin quererlo, de estigmatizar aún más a aquellos a los que se pretende desestigmatizar, si el término vale. Sí. Ahora, por ejemplo, hemos visto que salió como una contracampaña espontánea, digamos, a través de las redes sociales. Sí. Que hace referencia a Punta Carretas, a Pocito, y eso como que también uno tiene la sensación de que contribuye a generar un enfrentamiento social. Así es. Ahora, también es cierto que hay que mirar estos problemas en el marco de la realidad social actual, una realidad muy fragmentada, socialmente fragmentada, en el caso de Montevideo y yo diría en el caso del país en general. Algo que uno encuentra en muchos ámbitos, muy especialmente a veces en los ámbitos juveniles, cuando por ejemplo grupos de jóvenes tienen enfrentamientos bastante duros a veces, verbalmente duros, a veces incluso físicamente agresivos, y que tienen origen en las diferencias que se agudizaron y que tienen a su vez origen en la desigualdad social. Hay que recordar que venimos de una década del 90 donde la desigualdad se acentuó y de una primera década de los 2000 donde se han hecho muchos intentos, yo creo que adecuados en su intención, pero no siempre eficaces en sus logros para combatir la desigualdad. Pero la desigualdad está instalada en nuestra sociedad. Entonces, me preocupan, sí, las respuestas de este tipo que acentúan el enfrentamiento, pero uno, yo por lo menos los miro desde el lugar de la desigualdad que tenemos en el país, así como un reflejo, no querido, pero reflejo al fin, de lo que nuestra sociedad es hoy. Nos comentaba hace un rato que hay una primera estigmatización que se da desde los medios de comunicación, por ejemplo, cuando en la Crónica Roja se habla, o la Crónica Policial, se habla de Casaballo, del Cerro, con cierto amarillismo, digamos, ¿sí? Exacto. ¿Eso responde, digamos, a un modelo comercial, digamos? ¿Hay un estilo periodístico amarillista? ¿Por qué se da eso? A ver, me parece que ahí al menos hay dos cosas que siempre juegan. Los medios son reflejo de las sociedades y de la cultura de esa sociedad, y a su vez refuerzan o pueden reforzar alguna de sus tendencias positivas o negativas. En este caso probablemente refuerzan tendencias más bien negativas desde mi punto de vista. Pero también hay que mirar que está instalada la desigualdad y están instaladas las desconfianzas entre sectores sociales en una sociedad fragmentada. Los medios pueden pararse frente a esto, reforzando eso que pasa, o al contrario, intentando brindar otras posibilidades. Creo que muchos medios, lamentablemente, tienden a reforzar estas tendencias e incluso a agudizarlas en estas expresiones estigmatizantes que ubican siempre ciertos acontecimientos en ciertos barrios y subrayan el hecho de que se den en esas zonas y no en otras, generalizaciones que hacen que ciertos nombres aparezcan sistemáticamente asociados a prácticas delictivas, por ejemplo, cuando en realidad bajo ese paraguas, bajo ese nombre grande, hay muchos barrios diferentes y muchas realidades distintas que ni siquiera los vecinos reconocerían como parte de un mismo barrio, de una misma zona. Me parece que por allí hay que buscar parte del origen. Creo que hay también, como usted decía, una tendencia un poco facilista de algunos medios, entendiendo que, o creyendo que, quizás vende más una noticia expresada en términos sensacionalistas que de otro modo. Este conjunto de factores probablemente está jugando en el manejo que muchos medios hacen, lamentablemente creo, de cierto tipo de información, y especialmente de la información policial, como suele llamarse. Claro. Los vecinos de Casaballe, entre los cuales me encuentro, muchas veces somos discriminados por el lugar de residencia. Esto se traduce en que, por ejemplo, no te llevan un pedido de supermercado, no te lo traen a domicilio, tenés que, mandar un traje a la tintorería, no te lo vienen a buscar, o te cobran cifras muy altas, digamos. Uh-huh. Además de los problemas que puede tener alguien para conseguir un trabajo, las cargadas, digamos, entre los compañeros del liceo. Y la pregunta que te quería hacer es si cuando uno piensa muchas veces de repente en hacer cierto tipo de regulación en materia de medio de comunicación, un poco el fantasma que salta es como que se quiere censurar, digamos, y se corre el riesgo de que uno está planteando una comunicación de tipo autoritario, una cosa así. Ahora, la libertad de prensa está relacionada también con la responsabilidad social de los medios, y uno nota a veces que no hay esa responsabilidad, por lo cual no estaría, digamos, cumpliéndose enteramente esa libertad de prensa, ¿no? Así es. Comparto tu preocupación. El año pasado, por ejemplo, cuando discutimos la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que no se refiere a todos los medios, pero sí a algunos muy importantes como la radio y la televisión, este tema lo discutimos y hubo un acuerdo muy general entre todos los participantes, incluidos los propietarios de los medios de comunicación, algunos de cuyos representantes estaban en este comité consultivo que estudió las bases para una nueva ley, justamente en la idea de que la responsabilidad social es uno de los principios centrales que los medios deben mantener. Y para eso se plantearon varias ideas interesantes, algunas de ellas innovadoras, algunas más viejas, más antiguas, pero otras innovadoras. Por ejemplo, la idea de que todos los medios deberían explicitar claramente cuáles son sus principios éticos, sus códigos de conducta y publicarlos, para que después el que consume ese medio, el lector, el televidente, el radioescucha, pueda conocer esos principios. Una segunda herramienta que se planteó, y esta sí resulta más innovadora, porque la anterior, algunos medios ya lo hacen, es la idea de un defensor de las audiencias, alguien al cual pudiera recurrir cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos que se sintiera afectado en sus derechos, que se sintiera discriminado por el modo en que un medio se refiere a ese individuo o a ese grupo de ciudadanos. Sí. Ese recurso, por ejemplo, podría ser útil para los vecinos de Casavalle y para los de muchos otros barrios de Montevideo que hoy seguramente se sienten discriminados por el tratamiento que los medios de comunicación hacen de ellos. Me parece que esta es una buena idea, tuvo consenso en el Comité Consultivo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ojalá la nueva ley, si finalmente llega al Parlamento, contenga también esta propuesta. Yo creo que hay una tercera vía interesante y es la movilización de los propios ciudadanos respecto a estas cosas. Hay otros países del mundo donde esto ha sido más frecuente y yo siempre comento, me gusta comentar al menos dos casos interesantes y conocidos. Uno es el caso de Perú, donde la Veeduría Ciudadana de Comunicación hace años que ha ayudado a organizar el conjunto de los ciudadanos preocupados por estos temas para que presionen sobre los medios de comunicación expresando sus opiniones positivas y a veces francamente negativas sobre el papel que los medios cumplen respecto a determinados temas, sobre el modo en que encaran determinadas cuestiones. Otro ejemplo distinto pero bien interesante es el de algunas asociaciones de consumidores de Inglaterra que instalaron hace ya algunos años los premios Limón a los peores programas de radio y televisión, y premiar a los peores es de alguna manera indicar la opinión ciudadana sobre algunas de las malas prácticas de los medios. No tienen en este caso, igual que en el de Perú, un efecto legal, pero sí tendrían efectos interesantes si los ciudadanos asumieran también responsabilidades de movilización en este sentido. O por lo menos debe influir también en los anunciantes, ¿no? Como... Exacto, en el caso de Perú justamente este fue un mecanismo potente que llevó a que algunos programas muy conocidos y muy terribles en su enfoque salieran del aire, en el caso de la televisión, a partir de que los propios anunciantes dejaron de apoyarlos porque sintieron esta presión. No son medidas de censura, en todo caso son de censura moral y ciudadana, no de censura gubernamental. Yo creo que estas cosas son legítimas y junto a ellas hay que buscar también algunos mecanismos legales que amparen a quien sienta sus derechos afectados. Algunos ya existen en la ley de prensa, pero son de difícil aplicación. Por ejemplo, cuando alguien se siente injuriado puede recurrir a la justicia, pero es distinto de cuando un barrio se siente estigmatizado, por ejemplo. Es bastante más complicado porque además es una práctica extendida, cotidiana, de muchos medios, y la defensa de este derecho es la defensa de un derecho colectivo, que a veces es más compleja que la defensa del derecho individual. Mecanismos para esto son los que creo que hay que empezar a prever hacia el futuro, y por ejemplo el defensor de las audiencias puede ser una buena idea para eso. Gabriel, ¿algo más que quieras decirnos al respecto de la campaña contra la estigmatización de los barrios? No, creo que queda dicho lo central con esto que conversamos. Ahí está, bueno, te damos las gracias, realmente muy agradecido por tu atención.